Chaco, provincia pujante en la vida de la patria, tierra que antaño fuera rugir de tigres y hachas, de gentes que por poblar morían a punta de lanza, porque el malón no perdona, su defensa es la matanza. Tierra de selvas tupidas y también de extensas pampas, de chacras entre los montes, de muchos tiempos sin agua, de cañadas y de esteros, de bichos de toda laya, de las mangas de la angosta, matadoras de esperanza. Tierra de surcos rebeldes que a veces no devolvían lo que el hombre les prestaba, de obrajes con jornaleros que vuelcan su alma en el hacha. Sus vidas son de los montes, de las miserias y farra. Pero al telón de ese Chaco, el tiempo lo va cerrando. Y donde el tigre rugía, hoy hay tractores arando. Se acabaron los malones, las tribus se han vuelto mansas y están chuceando la tierra con rejas en vez de lanzas. Ramilletes de indios fuertes, de melancólicas razas, son también hijos del monte, simbólicos como el hacha. Y no es de menos valor el gringo de tierra extraña, que se metió en nuestros montes y luchó en pos de sus ansias. Tuvo que afrontar mil contras, ahuyentar penas que matan, y en la lucha por la vida aprendió a querer mi patria. Ese puñado de cosas, más voluntad y esperanza, fueron levantando el Chaco al nivel de sus hermanas. Hoy sigue golpeando el hacha y la reja no descansa. Por eso los pueblos brotan como por arte de magia, los caminos se hacen anchos, se va agrandando la patria y el algodón de las chacras va curando las heridas de los quebrachos que sangran. Chaco, provincia querida que al progreso se encamina, hoy abraza a sus hermanas de esta mi tierra argentina.